Hola Marti, ¿cómo andás? ¿Qué andás haciendo por acá? Ya sé, ¿te vas a juntar con ese o no? Hola, no, no, nada que ver. Estoy yendo a mi sesión con mi psicólogo. Voy 3 veces por semana ya. ¿Al psicólogo? Pero si vos no estás loca. Mi mamá siempre me dice que los únicos que van al psicólogo son los que están Sí, locos. pero lo que dice tu mamá está mal. Mira, yo te cuento que tuve y tengo todavía problemas de ansiedad y estrés y ataques de pánico. Y mis papás, bueno, se preocuparon mucho, entonces consultando con los médicos, me dijeron que era una buena idea que vaya a un psicólogo. Ah, eran esos tipo escenitas que hacías, ¿no? Para vos eran escenas, pero la realidad es que la estaba pasando muy mal. Entonces, con la ayuda de mis papás y un psicólogo, puedo salir adelante hoy en día. Además, también encontré un grupo de apoyo re lindo, donde puedo desahogarme hablando de mis problemas sin miedo a que me juzguen. Uy, bueno, yéndolo de ese modo como me contás, tenés razón. No debería haberte dicho que hacías escenas. En serio, me alegra muchísimo que estés mejor. Y si este finde estás desocupada y te querés juntar, mándame un WhatsApp y organizamos. Dale, dale, te escribo. Bueno, te dejo que se me hace re tarde. Nadie es igual. Todos tenemos nuestros problemas y estamos luchando por salir. No minimices los problemas de ninguna persona. Pedir ayuda no te hace inútil. 10 de octubre, Día de la Salud Mental.